siempre en el mismo café, las 6:30 y nadie sabe nada, cogiéndonos la mano y haciendo muchas cosas, mientras en el Jackbox suena nuestra canción. Los dos sabemos que está mal.